Yeah. Este es el John C. Mr. Zombie con Alan Gómez. Todo ok, la noche se presta para salir. Ando con los dueños, así que paso free para el VIP. No me toquen ni me ronquen. Ando con par de gatas, mete mano y no de póker. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes que yo soy el que manda. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes que yo soy el que manda. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes. Que no se acabe hasta mañana. Me ve los findis y me extraña en la semana. Somos los que saben, nunca perdimos las mañas. Las moñas son violetas de las que te dan migraña. Baby, check it out, yo no canto como Rao. Pero la apuro y al toque terminamos con un round. Y le digo chao, wow, me mantengo en la jugada, flow callao. Y los giles preocupados no saben ni qué ha pasado. Cuando baila parece que le explota el jean. Y como lo hace, parece un booty Medellín. Se hace la loca, chapeadora, se busca así. Y aunque lo mueva, no piense que ya es fácil. Y cuando baila parece que le explota el jean. Y como lo hace parece un booty Medellín. Se hace la loca, chapeadora, se busca así. Y aunque lo mueva no piense que ya es fácil. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes que yo soy el que manda. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes que yo soy el que manda. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes. Lo mío cotiza en dólares, tú que ves. Pocos vuelan del barrio pa' la TV, no tienen con qué. Loros hablan de mí sin saber quién es el John C. Se nota que la estoy matando a fuego desde que llegué. Mi nena problemática, ya yo sé tu táctica. Que cuando se me emborracha la guacha se pone erótica. No pregunte y lo prende nomás, si quieres más. Alan Gómez le pone la pista y la pongo a bailar. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes que yo soy el que manda. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes. Champaña pa' de blonde. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes que yo soy el que manda. Dale gata suelta, te atrévete a pegarte, vos sabes. Champagne pa' de blonde, tengo para vos. Todo ok, la noche se presta para salir. Ando con los dueños, así que paso free para el VIP. No me toquen ni me ronque. Ando con par de gatas, mete mano y no de póker. Ok, este es el John C. Mr. Zombie con Alan Gómez. Vos sabés cómo es la movie de Argentina para el mundo 2021, man.